Por ello, los ataques son a la academia, a la comunidad científica, a los partidos, a los organismos autónomos, incluyendo incluso a los organismos encargados de realizar las elecciones. Todos hemos sido blanco de acusaciones, calumnias e incluso el asedio de las agencias de Estado encargadas de la seguridad y procuración de justicia. El terrorismo político que ejerce el Estado mexicano es intolerable y no podemos permitir que sigan operando de manera impune en nuestro país. Por eso quiero pedirle a la familia de la Internacional Socialista todo su apoyo y todo su respaldo para que se pongan los ojos sobre México, para que nos apoyen y nos respalden a fortalecer el respeto a los derechos humanos. Y por eso el día de hoy informo también aquí en esta organización mundial que hemos presentado una denuncia ante la Alta Comisionada de Derechos Humanos aquí en Ginebra, la Oficina de Organizaciones de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que pongan los ojos sobre México y acudiremos a todas las instancias internacionales para que estén muy pendientes de lo que pase en nuestro país.